está mi amor, no se arrepentirá porque le estoy sincero. Cuando la vuelva a ver, cuando la vuelva a ver, sabrá lo que la quiero. Y pone condición, voy a aceptar pues yo, por ella estoy que muero. Ayer no le dije nada, porque tuve temor que no me hiciera caso, que no escuchara mi voz. Cuando la vuelva a ver, cuando la vuelva a ver, sabrá lo que la quiero. Si acepta mi amor, no se arrepentirá porque le estoy sincero. Cuando la vuelva a ver, cuando la vuelva a ver, sabrá lo que la quiero. Si pone con voy a aceptar pues yo, por ella estoy que muero. Tanto padecer. dueña, la dueña de mi corazón. Tendrá que

clavado con un puñal. Ya mi esperanza se acaba de terminar. Hay mundo ingrato, me acaban de traicionar. Pues la que quiero con otro se va a casar. Cantar no puedo, ya mi esperanza se acaba de terminar. Vivir en el mundo traidor, porque tú y llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor. Quiero que me digas, amorcito de mi vida, yo te quiero con locura, pero pronto con pasión. Yo te correspondo y te doy toda mi vida y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor. Y ese capiro ya se secó, teniendo el agua de pie. Tal vez tus hojas tenían razón, pero el capiro, ¿por qué? para ser mi consentida y alumbraras mi camino. Tus pestañas son las rejas de los ojos que tú tienes. Bajo el arco de tus cejas, no lo cierres que me hieres. Tu nariz respingadita y tu piel es casi blanca. Y esa boca chiquitita con tu risa que me encanta. Me quedé enredado en ellos. Tu nariz respingadita y tu piel es casi blanca. Y esa boca chiquitita con tu risa que me encanta. Thank you. tengo tu casita cerca de la milpa grande. También tengo mi yuntita, que es herencia de mi padre. Eres mi Lupita y te des a la tristeza. Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa. Quise, me despreciaste y te burlaste siempre de mí. Ahora regresas triste a buscarme y a reclamar el amor que te di. Como este dicho tan conocido, que de una espina nace una flor. En los quereres pasa lo mismo, solo hay un paso del odio al amor. Juego de naipes son los amores. Con ellos puedes perder o ganar. Cuando tú ganas, sientes bonito. Ahora perdiste y tienes que aceptar. Mujeres y las parrandas, besos y copas vas a tener. Copas de vino para embriagarte y dulces besos para padecer. Juego de naipes los amores, con ellos puedes perder o ganar. Cuando tú ganas, sientes bonito. Ahora perdiste y tienes que aceptar. Que no haya vivido o sufrido mi alma. Ya me voy de veras, te entregué mi vida y no sirvió de nada. Mal agradecida que ya no te acuerdas que yo abrí tus alas. copa más para divagar este sufrimiento. Una copa más para que te salgas de mi pensamiento y hacerme a la idea que tengo que hallar, que tengo que hallar un cariño nuevo. Si me ven tomar, no me digan nada. ¿Qué pueden decirme que no haya vivido o sufrido mi alma? Ya me voy de veras, te entregué mi vida y no sirvió de nada. Malagradecida, que ya no te acuerdas que yo abrí tus alas. Una copa más para divagar este sufrimiento. Una copa más para que te salgas de mi pensamiento y hacerme a la idea que tengo que hallar, que tengo que hallar un cariño nuevo. Para no dejar de amarnos, que separen los relojes para seguir en tus brazos, que no se apague la vela que alumbra nuestros destinos. Yo no te quiero perder, ni quiero el amanecer, quiero que sigas conmigo. Que se detenga la noche y que se esconda la luna para que nadie nos vea hacer nuestras travesuras. Que no se apresure el alma, porque me trae amarguras. Que se esconda la luna para que nadie nos vea hacer nuestras travesuras. Que no se apresure el alma.